Esto es una radio, macho, qué guay. Me mola escuchar la radio cuando estoy en casa y no quiero escuchar la tele. ¿Cómo mola? La onda de caño roto, la onda CC. Ah, me has oído en la radio en alguna entrevista. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, sí, no. Esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo por guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde. Muy buenos días desde la onda de Caño Roto en este viernes de marzo, empezando ya los preparativos por el Día de la Mujer en un nuevo programa de charla entre amigas. Muy buenos días, José, ¿qué tal estás? Te voy a dar los buenos días, aunque sea el Día de la Mujer. Ah, muy bien, muy contento de estar aquí un mes más celebrando este 8M y nada, muy contento de estar aquí con vosotras. Muy buenos días, Alex, también, que está por aquí hoy compartiendo de nuevo el programa. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues súper bien. Me ha costado despertarme. También estaba un poco nervioso anoche, yo creo, pensándolo, pero muy feliz de estar aquí. Ya ustedes me dan energía para espabilarme. Claro que sí, porque este programa es una batería de pilas, de carga de energía, y tenemos aquí a nuestras amigas de Charla entre Amigas y vamos a saludarlas. Bisi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amigas. Pues estoy muy bien, la verdad es que siempre estoy esperando que llegue este día. Vengo tan sí. contenta. Hoy los vecinos dicen, ¿dónde vas? Digo, ¡a la radio! Acércate un poquito al micro, porfa. Sí, sí, más no puedo. Pues eso, que vengo feliz y contenta, como el que va a recibir caramelos. Esperamos el primer viernes de cada mes para nuestro programa, igual sí. que Loli, que dice así, asiente con la cabeza. Loli, ¿tenías ganas ya pues de yo sí de tenía radio? Ganas, porque prácticamente no he salido en toda la semana, y quitando el lunes, y ya estaba, como estoy un poquito mejor y ahí estaba mejor, digo, mañana a la radio. Digo que allí estoy tranquilita y muy bien. Así que estoy divina de la muerte, como siempre. Divina de la muerte, muy bien. Eli, ¿cómo estás? Voy a imaginar cada principio de mes que estoy participando junto a ustedes en la radio y me voy a sentir bien. Pero por hoy, dispuesta a conversar de lo que ustedes quieran. Claro que sí, porque vamos a tener ahora una reportera dicharachera en Bolivia, que nos va a hacer los programas desde allí. No pienses que nos vas a quitar de tu planificación. Conectaremos en Bolivia para que nos vayas contando las noticias desde allí. ¿Qué te parece? Te buscamos un puesto rápido ahí de periodista en el extranjero. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Me voy feliz entonces de haber conseguido un buen trabajo donde el sueldo yo pienso que va a ser de lo mejor sí, y sí. prepararé, trataré de preparar mis entrevistas, todo allá. De claro acuerdo, que sí. contrato prepáralo firmado. Bien que el sueldo va a ir acorde. Carmen, buenos días. Buenos días. Si te acercas al micro te escuchamos, cariño. Sí, cuéntanos, joven, ¿cómo estás? Yo me arrimo donde sea. Hasta una sartén. Para a que una sartén te arrimas, este, claro que este sí. Caso. ¿Cómo estamos este mes de marzo? Bueno, no sé, no se presenta mal. No se presenta mal, claro que no. Estilo. Claro que no, porque tenemos un montón de actividades, ¿verdad, Pepi? Buenos días. Muchas, buenos días. Buenos días, muchas actividades, demasiados. Demasiado. Yo tengo que Estamos cansadas solo de pensarlo. Yo tengo que levantarme, hacer todo deprisa corriendo para estar preparada para venirme. Pero a que aquí te lo pasas mucho mejor. ¿Te lo pasas Preparar bien? El desayuno, desayunar yo la primera. Tomarme las pastillas. Y luego pues recoger un poco antes de venirme para cuando salga tener que recoger menos. Muy bien, tú tienes todo ya programado Yo y todo, organizado. Todo. Desde que me levanto a las 8 todo lo tengo programado. Fenomenal. Así que... Isabel, que la tenemos por aquí. Buenos días. Hola, Isabel, ¿cómo buenos estás? Días. Bien, estupendamente. Muy estupendamente, bien, con ganitas sí. de programa de radio también. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. ¿Y Chelo? Pues aquí preparada, a ver qué nos tenéis preparado, pero ya sabes que aquí la lengua la tenemos muy suelta, lo mismo nos da blanco que negro. Es un programa sin filtros, ¿verdad? Hoy sí, comentamos todo lo que nos surja hoy todos los días sin ningún tipo de filtro. Muy bien. Claro que sí. María Asun, buenos días, bonita. Hola, buenos días. Encantada, ya sabéis, de estar aquí, eso sin lugar a dudas, pero vamos... la radio es como una ilusión venir a ella. Claro que sí, nos hace ilusión estar aquí sí. haciendo el programa de Mucho. Radio todas juntas. Pilar, ¿cómo estás? Pues yo muy contenta de un nuevo programa y estar con todos vosotros. Encantada. Muy bien, muy bien. Pues estamos preparando cositas para mañana sábado, 7 de marzo, que como sabéis vamos a tener una fiesta por el Día de la Mujer, aquí en la Asociación de Vecinos La Fraternidad, en la calle Escalonilla. Y a partir de las 11 de la mañana vamos a tener un pequeño encuentro de las radios que participamos en los programas de aquí de la asociación. Va a haber un manifiesto por el 8M. Tendremos diferentes grupos que participan con sus bailes, como Embrujo de Madrid, que es el grupo de baile de Maribel, los mayores, que somos nosotras, que aparte de bailar, pues vamos a preparar unas tapitas, participaremos en un proceso dinámico con Alex y con la radio, si se puede. Los abuelos bailongos también bailarán. Y luego por la tarde tendremos, después de comer, a Espe, que es una mujer que hace monólogos aquí del barrio, que también la conocemos, que estuvo con nosotros, una demostración de los bailes de Caporales de San Simón y el Loco Bongo musical, que nos encanta porque cantamos, bailamos y nos reímos. Todo eso mañana aquí en la Asociación de Vecinos a partir de las 11 de la mañana. ¿Vamos a participar todas? Sí. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Muy bien. Escuchamos un poquito de música. ¿Por qué nunca habla? Porque solo escucha. Me gusta escuchar las retransmisiones de fútbol, pero no me gusta el fútbol. Ojalá hubiera retransmisiones de partidos de mi barrio. La onda de Caño Roto, la onda CC. Tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizás tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me atiende en mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miran sabrán. Bueno, bueno, bueno, pues este programa de charla entre amigas es un programa que no para, no para, no para, porque nuestras compañeras tienen mucho que contar y hoy nos van a aportar parte de sus vivencias que vamos a comentar aquí con Alex, porque este grupo de charla entre amigas que lleva ya en las ondas, ¿cuántos años, chicas? Desde 2017 más o menos, una cosa así, llevamos. Ya tenemos mucho bagaje y somos un grupo de mujeres comprometidas, responsables, solidarias, participativas y muchas de ellas, bueno, con unas experiencias, todas nuestras experiencias vitales muy, muy grandes y con mucho que compartir. Y por aquí tenemos a Alex, que tiene muchas cositas que quiere saber de vosotras. Bueno, muchas cositas, tantas que me cuesta organizármela. Un poco todo esto nace porque le pregunto a Merche a lo mejor si podía hacer algo con ustedes, porque veo, por ejemplo, por la exposición esta que tenéis en el centro de salud, ¿no? Que muchas de ustedes tienen la suerte, a lo mejor, de haber vivido también esta vida rural, que a lo mejor personas como yo, que de repente somos más de ciudad, somos más de estudios, pues nos perdemos como un montón de saberes, ¿no? Que se han ido acumulando y que, por desgracia, además siento también que de repente la sociedad en general se están a lo mejor un poco yendo. Y bueno, pues el otro día, lo voy a introducir así, y es que el otro día estuve con mi abuela, que siempre está muy bueno disfrutar de las abuelas, la verdad, tengo la suerte de que ella me habla mucho, es una mujer que viene de Águilas, de Almería, sabe muchas cosas, y me contaba eso, cómo había sido su vida para con su sociedad, ¿no? Y de todas las cosas que hacía, me parecía alucinante, porque en la casa era la encargada de administrar los alimentos, era la encargada de coser, era la encargada de cuidar, incluso cuando sus hijas tenían hijos, era la que iba a enseñarles. Y un poco por aquí quería preguntarles, a lo mejor pensando en esto, pues a lo mejor cuando eran ustedes más jóvenes o lo que veían incluso en su infancia, como qué roles o funciones solían a lo mejor tener las mujeres en, pensando más que nada en las sociedades rurales, que yo creo que son a lo mejor, como siempre que tengáis ese conocimiento, o a lo mejor las sociedades más antiguas, es a lo mejor lo que nosotros los jóvenes no llegamos tanto a conocer. No sé si puedes empezar tú, Bici, por ejemplo. Podría contar tantas cosas, pero si empiezo por mi niñez, ya que has mencionado a tu abuela, pues yo también me he criado en parte con mi abuela porque mis padres trabajaban en el campo y la abuela era la que un poco organizaba la historia. Eso hasta los 10 años que ya me marché de con ella. Y bueno, pues mi madre al fin y al cabo seguía trabajando. Y yo era un poquito la que tenía que organizar. Mi padre estaba enfermo y tampoco podía hacer muchas cosas. Y yo, pues después del colegio, pues iba a casa y si había algo para cocinar, lo cocinaba para comer. Y estas cosas, y echar una mano a lo que se podía. A vender lechugas, por ejemplo, para que hubiera. Y luego cuando me puse a trabajar en un taller, pues ganaba una peseta y las 7 pesetas de la semana las tenía que llevar a la tienda porque nos habían estado fiando. Con lo cual, no ha sido una infancia muy, muy agradable. Cuando hablan de jugar, de los juegos, pues yo recuerdo deber de jugar, pero de haber jugado a tantos juegos que ahora tratamos de enseñar a los hijos, a los chicos de hoy, pues sí. Pero no obstante, pues no me puedo quejar porque la vida de mis padres no la eligieron ellos tampoco, les tocó ese rol y bueno, pues hacían lo que podían. Y ya está todo esto, porque ¿para qué contar más penalidades? Eso. ¿Una es más? ¿Quiere aportar aquí? He sido pequeña de mis hermanos, que éramos siete. Y bueno, pues mi madre, mientras que mi padre se echaba la siesta, mi madre iba a regar al huerto y a lavar la ropa. Pero bueno, a mí me ha tocado coger garrobas, trillar, ir de vaquera, de pastora, de todo, porque mi padre, éramos humildes, pero bueno, siempre teníamos a lo mejor unas pocas de ovejas, de vacas y de eso. Penalidades no hemos pasado porque sembrábamos de todo y luego teníamos leche y gallinas, entonces, y cebones, o sea que necesitábamos, hemos pasado. Pero bueno, a mí me ha tocado hacer de todo, pero bueno, luego ir a jugar, sí, íbamos a jugar por la noche ya, por la tarde, pues al escondite, a las chinas, al aquí te cojo, a la malla. O sea, que muchas cosas. O sea, que yo luego sí he disfrutado de eso. Pero bueno, me ha tocado todo en el campo hasta que me vine de 18 años, que me vine a Madrid. Llegué con mi abuela y íbamos al río. En invierno teníamos que romper el hielo en la charca porque el río no se podía ir. Y mi abuela lavaba, yo lavaba pues lo que podía, como cuando era... Tenía 6 o 7 años, los calcetines, los pañuelos, todas esas cosas. También he ido a trillar, a meter hierba, a segar con la hoz, con la hoz. Yo llevaba un surco y los demás llevaban dos, pero llevaba. Y bueno, con 11 años luego ya vine para Madrid y ya... Con 14, o sea, con 13 me puse a trabajar de aprendiza de modista. Yo no ganaba lo que vi, sí. Yo ganaba 10 pesetas. Yo era 10 pesetas. Y luego estuve como año y medio de aprendiza de modista. Me quedé sin trabajo porque la dueña se casó con un multimillonario. Y me puse a trabajar en una encuadernación y luego ya hasta que me casé trabajé en la encuadernación y cambié, me cobraba 17 pesetas. Bueno, yo te digo esto porque entonces había mucho trabajo, sí. Yo era aprendiza, pero en cuanto que espabilé un poco y ya vieron que cosía bien, pues me daban trabajo para casa, porque entonces había muchísimo, sí, trabajo, bueno. Sobre todo cuando eran los quintos, que todos los quintos de los pueblos bajaban a hacerse el traje, entonces estaba eso. Entonces tenía que ir, después de la jornada del taller, a casa, a hacer lo que nos daban para hacer, para llevarlo a otro día hecho. Y recuerdo que mi madre se ponía la radio para que yo no me durmiera mientras que yo cosía lo que tenía que llevar a otro día hecho. Y entonces, si un poquito más, a lo mejor por eso, porque lo que me llevaba a casa me lo pagaban aparte. Y, sí, yo, bueno. Y en fin, cositas raras. Tampoco soy de pueblo, soy de Madrid, nacida en Cuatro Caminos. O sea que tampoco soy... Somos una familia, éramos 6 hermanos y mis padres... Mi madre se iba a trabajar, mi padre se iba a trabajar y nosotros íbamos al colegio. Cuando ya tuvimos la edad de trabajar, pues yo ya con 10, 15 años ya me puse a trabajar en un tinte, a planchar. Y mis hermanos, pues cada uno ya trabajaba en lo que fuese, uno de albañil, otro en el tinte, otro de estudiando y así. Éramos una familia grande. Cuando me tocaba lavar, pues lavaba. Cuando me tocaba fregar, pues fregaba. Cuando me tocaba estudiar, pues estudiaba. O sea, que era una vida de... Una vida. Una vida para escribir un libro. ¿Y tú qué dices entonces, Isabel? ¿Puedo comparar así también? Teniendo las... En el pueblo prácticamente no he vivido. He estado allí 5 o 6 años. Recuerdo el tema del colegio. No he tenido este tipo de problemas. Yo no he ido al campo, no he ido a... No he tenido demasiados problemas, aparte de que mi padre se tuvo que venir a trabajar a Madrid porque tuvo un accidente, le cortaron una pierna y bueno, pues tuvo que venirse para acá a trabajar y nosotros nos quedamos en el pueblo, mis hermanos, mi madre y yo. Entonces, pero bueno, que no vi ninguna, no tuve ningún problema. Mi padre cuanto pudo nos trajo para acá, yo ya tenía 8 años, mis hermanos 3 menos. Aquí he ido al colegio, me puse a trabajar a los 14 años, hice taquigrafía, mecanografía. Y después ya me empecé a colocar en unas oficinas, de una oficina a otra, y ya no he dejado de trabajar hasta que no he cumplido los 64 años. Imagino que igual entonces tampoco serían a lo mejor tan diferentes los pueblos de las ciudades, ¿no? No será como ahora. No, yo pienso que más o menos... Yo es que la vida en el pueblo prácticamente no he tenido. Por eso yo he vivido siempre por aquí, por Madrid. Y además aquí en Carabanchel, en Caño Roto. Aunque yo he parado muy poco por el barrio, porque siempre he estado trabajando en otras zonas de Madrid. O sea que yo aquí en el barrio prácticamente no conocía nada hasta ahora. Ahora estoy empezando a conocer mi barrio, desde que me he jubilado. Y a ver, discúlpame, pero es que me interesa mucho. Y aquí en Caño Roto, eso, ¿qué papel ejercían las mujeres, a lo mejor? Cuando tu adolescencia, tu infancia, tu adultez. Yo concretamente, en casa, he tenido siempre bastantes problemas con mi madre con el tema de los chicos y las chicas. O sea, a mí me altera mucho eso de Maribel, levántate a por un vaso de agua, porque trabajaba igual que ellos, o sea que no. Y entonces he tenido mis más y mis menos con mis padres en ese de esa manera, ¿no? Pero ha sido normal, totalmente. He trabajado siempre, ella ayudó a mi madre en mi casa lo que he podido. Y bueno, mi madre trabajaba porque mi padre tenía sus problemas con las infecciones y las cosas que le daban. Y entonces, pues, hemos trabajado todos en cuanto hemos tenido la edad. Yo, por ejemplo, lo que están hablando, nací en un pueblo, nací en Puerto Llano, de Ciudad Real, pero con 10 años me vine a Madrid. Entonces, todo lo que están contando, pues yo no lo he vivido. Además, mi padre es que tenía negocios, era almacenista de frutas, que no se dedicaba al campo, le llevaban los camiones de frutas. Eran proveedores para las tiendas y todo eso. Y cuando nos vinimos a Madrid, él siguió también con lo de la fruta. Y ya te digo que lo que están diciendo del campo, yo no lo he vivido. Y mi juventud, pues bien, date cuenta que con 10 años, al principio me costó mucho. Porque, aunque era jovencita, porque con 10 años, pero llegar, aunque era un pueblo grande, llegar a Madrid... pues era empezar colegio nuevo, amigos nuevos y todo eso, hasta que estuve estudiando el bachiller y todo eso, y después me empecé a trabajar. Entonces yo en la casa tampoco he hecho nada, ¿sabes? Porque me iba a trabajar, cuando llegaba, pues la comida la tenía puesta y todo eso, aparte de que yo también tenía a mi madre, tenía a mi hermana, que era 7 años mayor que yo, entonces yo eso no lo he vivido. Además, fíjate que cuando ya yo me independicé, yo no sabía cocinar, tampoco me ha enseñado a nadie, lo he ido yo aprendiendo. Y me acuerdo que para darle la vuelta a una tortilla de patatas, tú no veas qué odisea, porque me daba miedo, me creía que me iba a quemar y todo eso. Pero bueno, poco a poco pues fui aprendiendo, pero ya te digo, mirando en revistas que venía, a lo mejor que si un cocido, que si esto, que si lo otro. Y bueno, pues ha sido también una juventud muy bien y hasta ahora. Pues yo me vine con 12 años a vivir aquí. La vida que tuve en el pueblo, porque yo soy de Úbeda, fue muy feliz y muy contenta. Vivíamos 4 familias juntas, mis tíos, y estábamos muy bien. Pero noté el cambio al venirme a Caño Roto, porque yo cuando vine a Caño Roto vine a pasar calamidades, porque mi casa no estaba terminada del todo. Había barro en las calles, una fuente a 3 metros o 4. Yo iba al colegio al centro. Mi madre me llevaba con la catiusca hasta enfrente de la campana. Ahí me ponía los zapatos y yo ya al centro, que iba a Augusto Figueroa, al colegio donde había vivido allí. En una habitación con mis padres con derecho a cocina. Y aquí entonces fue cuando yo noté el cambio del pueblo aquí, porque yo nunca en el pueblo hemos tenido problemas. Mi padre trabajaba en la Bengoa, en la luz, y siempre estaba afuera, y yo me he criado con mi madre, mis tíos y mis abuelos, mi abuela, y muy bien. Pero al venir a Caño Roto es cuando noté el cambio, porque me vine en una casa, no estaba terminada, el cuarto de baño de mi casa ha sido de cocina, ha servido, me vine y no había cristales, esa noche no vino el cristalero, con las puertas de los armarios, o sea, sí. Aquí es cuando me vine a pasar las calamidades. Y con 12 años que me vine y ya tengo 80, o sea que yo ya de Caño Roto sé todo. Yo era un poquito más mayor que ella, pero yo me vine con la casa terminada. Mis padres esperaron hasta terminar la casa. Y yo ya me vine con la casa terminada y trabajaba. Yo ya trabajaba afuera. Entonces, yo el barrio apenas lo conocía, porque siempre trabajé desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No guisé jamás en mi casa, ni me enseñaron. Ni yo tampoco. ¿Eh? Y cuando me casé con 20 años, iba a ser 21, mi marido me decía, esto lo tienes que hacer así o esto lo tienes que hacer asado, porque él sabía un poco más de cocina que yo. Allí a la calle salías, hablabas con una, con otra, fregabas los suelos, tirabas el agua a la calle. Aquí salías a la calle y te encontrabas con gente, a nadie, aunque dijeras hola, no te contestaban. Qué raro, yo me hice muy mal, yo decía Madrid para el que le quiera. Y decía mi hermana, que estuve con mi hermana viviendo muchos años, que estaba casada la mayor, y decía, pero bueno, es que te tienes que hacer poco a poco. Digo, uy, yo no lo sé si yo me haré aquí. Pero por eso, porque lo noté, una diferencia grandísima del pueblo aquí. Y con eso yo, cuando viene el verano y puedo, yo para mí el pueblo es pequeñito porque es aldea, pero vamos... Eso de salir a la puerta a sentarte y te pones a desayunar allí con la taza al fresquito, el vaso de leche y todo, y ves pasar a una, hola, ¿estás desayunando? Ah, pues sí, ¿tú ya has desayunado? Pues sí. Yo aquí por las noches salíamos 3 o 4 vecinas a tomar el fresco. Así, yo también. Nos sentábamos en la puerta, hemos estado muchos años hasta que ya fallecieron mi madre, mi padre... Y una vecina de enfrente, pero salían todas las noches allí. Estábamos un ratito, hasta las 12 o 12 y media, y luego ya. Yo también, recién casada, salíamos ahí al parque del Cerro Almodóvar, que estaba todo lleno con ratas y con todo. Y todas cuando cenábamos, cogíamos nuestra sillita, nos sentábamos ahí, y estábamos, los maridos iban a la cama porque tenían que madrugar, y nosotros no trabajábamos, pues nos quedábamos ahí a lo mejor hasta las 2, cuando hacía calor. Y ahí, y los niños corriendo, que bueno, demasiado poco ha pasado porque había jeringas, había ratas y había de todo. Porque arreglaron ese parque, yo ya llevaba aquí viviendo 8 o 10 años. Qué interesante escucharos y esta diversidad, ¿no? Como contar con todas estas voces y que os escuchéis también entre ustedes, ¿no? A lo mejor algunas que sí que tienen más experiencia en el pueblo, otras que han llegado más antes a la ciudad, algunas que han estudiado, algunas que han cocinado, entiendo, un montón de tiempo, otras que a lo mejor no... Y yo estaba ahí, pero no me llevaban a la clase, a estudiar, a los colegios. Eso no me han llevado nunca. Bueno, entiendo que tu mamá, por lo que me dices, sí que a lo mejor te enseñaría cosas, ¿no? A mí no me enseñó a hacer ni la U como un canuto, ¿qué dices? Mi madre lo que quería que estuviera en la casa recogía y Santas Pascuas. A ver, venía harta ella de trabajar para meterme a mí historias. Nada, hijo, así me han tenido, rey. Y Eli, ¿tú qué nos cuentas? A ver, desde la otra parte entonces del mundo. Bueno, qué decirte, que yo tuve una familia completa hasta mis 6 años y tenía yo mi papá que trabajaba y él tuvo un accidente y falleció. Cuando tenía 6 años, entonces quedamos... mi hermano, que era mi menor con 2 años, y por el accidente que tuvo mi padre, mi mami estaba embarazada de 6 meses. Mi hermana nació de 6 meses y vivió en incubadora 3 meses. Era una cosita que me acuerdo que mi madre, ese, el algodón esparcía un poco y ahí envolvían a mi hermana y tuvo eso. Y luego, por esa razón, nos fuimos de una ciudad que vivíamos con mi papá, nos fuimos a otra ciudad donde radicaba mi abuela. Entonces, yo también tuve una abuela que, como mi madre tuvo que trabajar, entonces mi abuela es la que me enseñó, más que todo a mí siempre me ha gustado la cocina. Entonces ella incluso me decía, no tienes que ir a jugar, anda, vete, me decía. Y yo, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué? ¿Cómo se hace? ¿Y ahora qué vas a poner? Y mi abuela la cansaba, mi abuela. Pero luego fui madre desde esa edad porque tenía que verla a mi hermana. Aprendí muy pequeña a cuidar a mi hermana y mi hermanito. mi hermano, que lastimosamente lo mismo, por un accidente, que tuvo una caída así, también algo no este, y murió mi hermanito, de 2 años murió. Entonces yo me quedé a cargo de mi hermana, que claro, mi abuela siempre estaba ahí, pero luego tuve un tío muy bueno que me enseñó a leer y escribir. Antes de entrar al colegio yo ya sabía leer y escribir. Y luego así vida de campo no he tenido oportunidad de vivir. Lo único sí que mi abuela en un patio que tenía en la casa criaba gallinas, conejos y los, ¿qué se llama esto? Los patos. Entonces yo así de pequeña aprendí a ir a darles la comida y luego recogía los huevos, aunque a veces no llegaban completos. Sí, pero tuve una infancia muy bonita porque siempre he sido una niña muy activa. Entonces no me hacía problema, me daba tiempo para mis juegos, para atender, y aprendí a atender a mi hermana, la casa, y bueno, ese fue. Y siempre los estudios también. Tuve oportunidad, pero así de campo casi no, pero sí subí a los árboles. Bueno, pues un poco lo que nos comentaba Alex, ¿no? Es un poco esta historia de que vosotras habéis sido administradoras, por supuesto limpiadoras, cocineras, maestras de los que venían después, gestoras de los recursos, todo tipo de tareas, ¿no, Alex? Y parece que nacieran con ello aprendido, ¿no? Como que no hubiera eso, una educación detrás, ¿no? A lo mejor. Sí, que muchas veces os habéis tenido que buscar la vida, es lo que diríamos ahora, ¿no? Yo no sabía hacer esto, pero tuve que aprender. En algún caso tuvimos ahí algún apoyo, pero de otra manera, pues yo pensaba en Pilar cuando lo decía, digo, madre mía, si yo no tengo ahí ahora un YouTube que me diga cómo hacer una tortilla, yo no sé hacer una tortilla. Esas fuentes que teníamos después y que luego vamos a ir hablándolas también, ¿no? Y vamos a escuchar una cancioncita, José, ¿te parece? Venga. Estás escuchando La Onda de Caño Roto, www.laonda.cc. Y han sido un público estupendo, son desde el fondo de mi corazón, lo digo con todo el respeto, son un fantástico público, un ejemplo para su raza y un magnífico grupo de gente. Hoy está nublado, el día no ha empezado, y yo sin querer salir no lo había pensado, pero he despertado con ganas de huir. Y aunque parezca que yo soy de acero y que a nada yo le tengo miedo, hay días que solo quiero pisar el suelo. A veces quisiera que mi vida fuera diferente, porque tengo heridas que no sanan fácilmente. Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro a oscuro. Mañana todo pasará, te lo aseguro. Si yo quiero estar así, si eso te jode a ti, pues cierra la puerta. Voy a pensar en mí, voy a quedarme aquí. Tú espera que vuelva. Suelo, sola en el suelo, hoy me falta el aire y aunque es pasajero. A veces quisiera que mi vida fuera diferente, porque tengo heridas que no sanan fácilmente. Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro a oscuro. Mañana todo pasará, te lo aseguro. Estamos de vuelta. Y bueno, eso, como decía antes, ¿no? Que a veces pareciera que todas esas cosas que hacíais, que como que se nacen con ellas, ¿no? Como que no hay un trabajo detrás que hacéis ustedes, o incluso muchas ocasiones entiendo que fueran vuestras abuelas, vuestras madres, las que os fueran guiando o que os fueran manteniendo acompañadas, a lo mejor las que de repente también consiguieron trabajo. Entiendo que sería un concepto, ¿no?, de oficio, en el que de repente os metís en un taller y vais aprendiendo, haciendo de ayudante. Me interesaría mucho, porque ya les digo que me parece fascinante cómo pueden saber de tantas cosas, saber hacerlas tan bien. Y sin esto que ahora nosotros, ¿no?, que estudiamos tantos años para aprender a hacer el agua con un canuto, y ustedes ni les enseñan eso y aún así saben hacer de todo, ¿no? Bueno, no sé, venga, ¿qué quiere empezar? Autogestiónense. Ahora que estáis hablando, yo mi primer trabajo fue una decepción. Además, nadie lo sabe, pero yo me metía en la habitación y lloraba mucho, porque yo quería haber seguido estudiando. Sabes que hay gente que no quiere estudiar y vale. Pero yo sí, yo quería haber seguido estudiando y al final, por circunstancias de la vida, porque yo creo que muchas veces, unos porque no quieren y otros, la mayoría, por circunstancias de la vida, familiarmente, oye, porque no se puede, las cosas van mal y empiezas a trabajar. Pues como una ayuda para la casa. Y ya te digo que yo tengo un recuerdo pues malísimo. De querer seguir estudiando a tener que de repente dejar los estudios, empezar a trabajar en una cosa que a mí no me gustaba, pues lo que pasa es que, claro, yo no quería disgustar a nadie. Y ya te digo que con los años habrán enterado, porque a lo mejor lo he dicho, que ya ni me acuerdo si lo habré comentado o no, pero yo me lloraba muchísimo. Hasta que ya me fui haciendo al trabajo y todo eso. Pero a mí siempre me ha quedado la espinita esa, porque yo digo, bueno, hay gente. Por ejemplo, yo tengo mi hermana. Mi hermana le gustaba mucho estar en la casa. Resulta que ni trabajaba fuera, pero le gustaba mucho estar. Y tampoco había estudiado. Pues oye, si era ella era feliz así, a mí me parece muy bien. Pero que yo me quedó la cosita esa de que yo quería haber seguido y digo, no, y tengo que estar haciendo cosas que no me interesan, ¿sabes? Bueno, con los años, porque también era joven, con los años, pues sí, hubiera trabajado, pues a lo mejor en otra cosa. No, era comercio, ¿sabes? Te acostumbras y todo eso, pero vamos, que no era el trabajo de mi vida y de mis sueños. A colación de lo que dice, yo quería haber sido peluquera y fui costurera por obligación, cosa que me dura hasta los 80 años y ahora me alegro. Pero bueno, no era para eso para lo que yo levanté la mano, es que al ver la bicicleta del jersey de esta mujer me recordó algo que no he comentado cuando he comentado lo otro. Pues que yo con la bicicleta y dos cubos, uno a cada lado, me mandaban a ir por las casas de comida a recoger las sobras que habían de los restaurantes, las casas de, para alimentar a dos cochinos que tenía mi padre. Y yo iba por todo Talavera, que ya era una ciudad, pues con mi bicicleta muerta de miedo, porque lógicamente costaba. Y es que antes se me olvidó comentarlo y al ver la bicicleta me acordé que también es digno de que una niña de 13, 14 años pase esa circunstancia. Pues se pasaba y no pasaba nada. Claro que se pasaba. Y no pasaba nada, mientras que no pasaba nada. Nosotros obedecíamos a... No, yo no he tenido... Tenía respeto a mis padres, pero no porque nunca me hubieran regañado ni y yo esto, sino que tú tenías un respeto que si llegaba tu padre, ese sitio, sabías que era de tu padre, te levantabas y le dejabas el sitio. Pues engañar a mi padre le hemos engañado muchas veces porque decía, iros de vaqueras a tal sitio. Nosotros íbamos donde había jaleo, que iban todas. Y decía, ¿habéis salido? Y decíamos, sí, sí, sí, ¿habéis ido a dar agua a las vacas? Sí. Y mientras que se echaba la siesta íbamos a dar agua a las vacas. Le engañábamos muchas veces. Pero bueno, era engañarle así. Pero ahora no, yo me acuerdo, he tenido a mis padres aquí y mi hijo se acostaba con mi padre cuando murió mi madre en la habitación. Ahora ya es que no, es que ya cada niño tiene que tener una habitación para estudiar, porque ya se mete cada uno en su habitación. Era, es la vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo no sé si para peor o va mejor. Yo creo que yo me concedo, he tenido una infancia, como no había otra cosa, yo no añoro de decir, uy, es que me hubiera gustado. No, yo lo viví de eso. He ido de mal a bien, pero tiemblo de que mis nietos puedan ir de bien a mal. Es lo que tiemblo. Mis hijos no, porque ya digo, bueno, mal había de ser. Pero mis nietos, yo lo pienso por eso. Bueno, pues yo me puse a trabajar con 16 años. Estuve en el colegio hasta los 16 años. Y los 16 años, la misma profesora me colocó en el laboratorio donde he trabajado, en Roche, hasta que me casé. Y allí conocí a mi marido, con 17 años, y llevamos 60 años conociéndonos, estando juntos. Lo que estuve de novia y 53 que llevo casada. O sea, que en el mismo colegio ya te derivaban a una salida laboral. Es que la profesora conocía a una química en el laboratorio en Roche, y ella, por mediación de ella, me hicieron un examen para entrar en Roche. No se me olvida a mí el examen que me hicieron, jamás. Y ya me colocó allí, y allí estuve hasta que me casé, en la sección de caducidad. Yo ponía cuando caduca la medicación, es lo que yo hacía. Empecé el primer día así y hasta que me casé. Porque entonces no se casaban nada más las que trabajaban en las oficinas. Y al año siguiente ya se podían casar, o sea, ya podían trabajar todas las que no eran de oficina. Y yo le decía a mi marido, tráeme una estancia que me voy a traer, que me quiera ir. Ah, vas a ir ahora a trabajar otra vez, etc. Pero si yo hubiera sido más decidida, había ido por mi estancia y había estado trabajando, que es lo que a mí me gustaba, estar trabajando. Porque a mí la casa de nunca me ha gustado mucho. Me gusta ahora y estoy donde más a gusto estoy, en mi casa. Pero como estaba acostumbrada siempre a estar para acá, para allá, pues la casa como que me ataba mucho. Y entrábamos a trabajar entonces a las 8 de la mañana y estábamos hasta las 8 de la tarde. Yo por eso en el barrio pocas amigas tengo, porque yo siempre trabajaba y luego las amigas que he tenido las he tenido fuera. O sea que, pero muy bien. Conozco muy bien Canario Roto. A lo que decía Loli, me acordé que yo también desde a los 8 años tuve un trabajo, que era un trabajo secreto. Y es que en el barrio había una señora que traía fruta, ¿no? Del campo, eran plátanos. Y entonces ella me pregunta y me dice, Eli, ¿no conoces a alguno de tus amigos que quiera ayudarme aquí? Porque no ha venido el hombre que me ayuda y hay que escoger los dañados de los buenos y poner así. Entonces le digo, ¿y eso paga usted? Le digo, sí, me dice, pago. Yo le digo, no, pero tu mamá, ¿qué va a decir? Me dice, no, nada, porque está de viaje, le dije, y mi abuela está cocinando. Y entonces me puse a trabajar, me indicó ella, ¿no? Y así trabajé una semana. Y ella me dice, lo estás haciendo muy bien. Ahora el dinero, ¿le doy a tu mamá o te doy a ti? No, no, no, no, a mí, le dije, ¿no? Entonces me pagó, que yo sabía ya manejar el dinero, todo me pagó. Yo fui a comprar arroz, fui a comprar azúcar y hecha la gran heroína. Llegué a mi casa y mi madre me dijo, ¿de dónde has sacado esto? Y ya le tuve que contar, pero fue el gran primer secreto. Y de ahí se me nació ya el ser así, de buscar algo de dónde ganaba yo unos pesos. Yo no perdía oportunidad. Había una señora que hacía camisas, entonces ella necesitaba quien haga el hilvanado y yo hacía el hilvanado. Hay veces, ¡ay, qué cosa seria! Y eso me acuerdo, y hasta después ya, pero nunca dejé de estudiar, porque a mí me gustaba eso, entonces me organizaba bien, pero siempre he ganado mi dinero. Hasta de casada, yo siempre he dispuesto mi dinero, y por eso digo, a mi hija le digo, tú me has heredado. Y a mis hijos, yo les he enseñado a mis hijos, por ejemplo, el menor, que es abogado ahora, él los fines de semana iba y se buscaba de camarero, de seguridad y demás cosas. Yo les decía, siempre hay que ayudar. Pero yo he tenido esa vida y eso digo, qué bien haber sabido administrar nuestra vida también. Sí. En cambio, ahora ya no hay eso, ya no. Ya estamos educando muy bien. Es distinto, ¿Queréis más anécdotas? Con todas las que tienes. Yo tengo apuntones. Aparte de lo de la lechuga, que eso era en la puerta de la calle. Pero luego mi madre, mi padre tejía la red para los corrales de las ovejas. Y las puntas de las madejas de cuerda, pues eso sobraba. Y mi madre con eso hacía estropajos. Y llenaba un cesto de estropajos y luego me mandaba a mí con el cesto puerta a puerta a vender los estropajos. Yo me moría de vergüenza. 4 estropajos, 1 peseta, a 25 céntimos. Como era tan buena la cuerda, pues claro, cuando yo volvía, cuando me mandaran, decía, hija, si es que todavía le tengo nuevo, porque como son tan buenos. Y yo decía a una prima mía, ven conmigo que a mí me da mucha vergüenza. Pues todas esas cosas las has hecho en contra de tu voluntad, porque eras una niña y te daba vergüenza ciertas cosas. Pues las hacías porque es que había necesidad de hacerlas y además te las mandaban. Luego eso sí, mi padre por la noche me enseñaba a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, porque decía que sabiendo las 4 reglas ya estaba todo solucionado. Cuando hice los 14 años me puse a trabajar en un tinte y estuve trabajando en el tinte hasta que me casé. Yo lavaba en mi casa la ropa, yo planchaba en mi casa la ropa. Éramos 6 hermanos, sí, sí. Y mis padres. Entonces yo era la que hacía las cosas. No, éramos 3 chicas y 3 chicos. Pero las otras se pusieron a trabajar antes, entonces yo era la que hacía las cosas de la casa con mi madre. Entonces cuando yo me puse a trabajar, pues ya ahí tuvimos que pringar todas. Pero yo como estaba en un tinte, pues, Pepi, plánchame estos pantalones, Pepi, plánchame eso, Pepi, plánchame lo otro. O sea que yo era la que hacía las cosas de la casa. Y ahora las sigo haciendo. Y esa es mi vida. Digamos, me ha recordado Pili, que también quería estudiar, también lloré, pero bastante, porque con 13 años el profesor que yo tenía le dijo a mis padres que no fuera más al colegio porque lo que me podía enseñar al curso siguiente yo ya lo sabía y que no fuera más. Entonces me puse a trabajar porque mi madre dijo que había que ponerse a trabajar. Y yo lloraba porque quería estudiar. Yo me gustaba mucho estudiar. Era una... O sea, yo me tenía que saber la lección, me acostaba con ella, me levantaba con ella, con tal de saberme todo. O sea, que me lo ha recordado Pili. Es que yo no sé por qué... ¿Por qué éramos mujeres? En aquellos tiempos, bueno, que... se le daba más importancia a los chicos, o sea, a los chicos si querían estudiar, que estudiaran, pero una chica no. Dijo, Roba, tú te pones a pensar, hombre, yo ya tengo cierta edad, pero tampoco tengo 90 años, ¿no? Y yo no sé por qué, creo que la mentalidad de algunas personas era así, y... Yo me pongo, ahora ya que te van pasando los años, digo, vamos a ver, ¿por qué? Mi padre, por ejemplo, un chico, si quieres estudiar, puedes estudiar. Y una chica, no, entonces, ¿qué se espera? O te pones a trabajar o ya no te preparas porque por ley de vida te vas a casar y te vas a dedicar a tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ha cambiado porque yo... Por ejemplo, le doy mucha importancia a la educación, a los estudios. Y oye, si hay gente que quiere estudiar, pues que estudie. Yo muchas veces se lo digo, yo solo tengo una hija. Pero siempre lo he dicho, yo pienso que lo mejor que se puede dejar en la vida es de que tus hijos se preparen y puedan afrontar pues todo lo que viene. Y antes yo pienso, bueno, sí, habría gente que esto, pero pienso que la mayoría no nos daba importancia por ser chicas. ¿Sabes? Se esperaba eso, que te dedicaras a la casa, a casarte y ya está. Chelo, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Andabas levantando la mano no, antes. Yo no. por ejemplo, o sobre lo que vas a comentar. Yo sí, pero por supuesto, yo ahora luego tengo dos hijos y lo que he querido era que estudiaran. Me acuerdo que mi hijo, cuando se tenía que ir a la mili, que fue el último ya que hizo la mili, decía, digo, vamos a pedir prórroga y sigue estudiando. No, yo no hago la selectividad porque tengo unos amigos que son pescadores y ganan mucho dinero. Digo, tú vas a hacer la selectividad. Digo, y luego si te quieres ir a la mili te vas. Digo, pero tú haces la selectividad. Y la hizo. Y se fue a la mili porque se quiso ir a la mili. Y cuando vine ahora siempre que hay eso, dice, ay mamá, cuánto agradezco que me hicieras estudiar. Porque ahora estudió la carrera de Derecho, que no está, está en una oficina de un banco, de director en una oficina, pero eso... Pero sí, ahora muchas veces dice, ¿cuánto eso? Y sin embargo, ahora pues yo los obligué a estudiar a los dos. Y mis nietas están estudiando las cuatro. Que yo creo que hoy día ya, si salen con una profesión de fontanero, de electricista, de cualquier cosa, ganan más que con una carrera. Ya, y viven mejor. Porque ahora según se están poniendo las cosas. Pero bueno, las dos de mis chicas están estudiando enfermería, que la mayor ya va por tercero. Y la segunda por segundo, y la de mi hija es que no sé qué carrera está haciendo. La de mi hijo, que no sé qué carrera está estudiando, porque son carreras de estas que también está en segundo año ya, y el chico va a hacer la selectividad este año. Que bueno, que ya obligas a todos a estudiar, porque tú te has criado así. Pero lo que pasa que yo, no porque sea yo, vamos, yo me comprendo que he sido como una oruguita, yo lo que ganaba lo guardaba. Y antes de casarnos, lo primero que dimos fue una entrada para un piso, mi marido y yo. Y estuvimos otro año solteros porque así parece que ganábamos más y cada uno. Y así no fue. Pero claro, oye, yo tampoco he tenido muchos lujos, ni tampoco soy de estas que vaya a una casa y digo, uy, pues qué es. Bueno, yo teniendo lo justo, viviendo a gusto en mi casa y siendo eso, soy feliz. No necesito eso. Y así ha sido mi vida. A mí me ha parecido súper interesante esto que has dicho, porque yo a veces, como joven, ¿no? A lo mejor que represento aquí junto a los compas, sintiera que mientras que antes fuera difícil estudiar, ahora es casi, como bien decía, obligatorio, ¿no? Es obligación. Incluso yo a veces, yo soy sociólogo y me hacía esta pregunta, ¿no? Porque a veces me siento que lo que hago en el barrio es casi que cotillear, andar charlando con la gente... Y me recuerda a mi abuela cuando íbamos por allí por la calle La Laguna, cómo se andaba parando con toda la gente, cómo andaba como enterándose de todo. Y a veces ya le digo que cuando después de tantos años de carrera he llegado a una reflexión de que de repente mi abuela hasta podía hacer mejor esta tarea, ¿no? De conocer el barrio, de entenderlo, de cooperar con la gente mediante esto, a lo mejor el chisme, mediante la cháchara, así, las pequeñas conversaciones. No sé a lo mejor qué opináis sobre esto, para dar una vueltita rápida y vamos acabando también. No, yo pongo, por ejemplo, cuando mis hijos terminaron la carrera, pues oye, hasta que salió, se pusieron a trabajar en cualquier cosa. Y yo cuando vinieron, digo, vamos a ver, yo no quiero nada de lo que ganéis, porque no lo necesito. Digo, pero sí que creo que abráis una cartilla, cada uno tengáis, y la cartilla la tenga yo. Os gastáis lo que sea, digo, pero eso, digo, si yo veo que os gastáis lo que ganáis, por supuesto, me lo entregáis a mí. Y luego ya, pues yo sabré lo que tengo que hacer. Y así ha sido. Y eres buena reportera, tú de barrio, conoces a la gente, te paras con los vecinos. Yo, los que conozco no son todos, pero yo también me cuesta mucho trabajo llegar, ir al puesto de un mercado y no decir... Lo primero dices, ¿quién es la última? Si no hay número, pues no digo, buenos días. Y hay unos que te contestan y otros no te contestan. A mí es lo que más me da es ir por la calle y no poder decir hola o buenas. Me acuerdo que cuando estuvimos confinados, el primer día que yo salí pude hablar, vine y le digo a mi hija, digo, ay, qué contenta estoy. Dice, mamá, porque mira, he podido ir. Y hablar con las vecinas que me he encontrado, poder hablar con ellas es que vengo como si me hubiera tocado la lotería, yo decía. Oye, de estar en casa sin poder hablar con nadie ni nada, eso fue muy triste. Isabel, ¿qué nos puede decir también al respecto, si se lo pasa? No, yo la verdad es que mi experiencia de vida ha sido... Distinta. Distinta totalmente. Yo me casé con 23 años, me separé antes de que naciera mi hijo y a partir de ahí... mi vida ha sido trabajar, intentar educarle, intentar... Que estudiara, si quería, porque lo que yo le planteé el primer año de universidad se lo tomó allí de buena manera y le dije, mira, Si al año que viene tú tienes este problema, te pones a trabajar donde quieras, te vas a descargar camiones o hacer lo que te salga del moño. Pero si eso, tienes que estudiar. Bueno, tu trabajo es estudiar y el mío es trabajar. Terminó aparejadores, ahora tiene su vida, yo tengo la mía, he trabajado toda mi vida, punto. Pues yo, por ejemplo, no he salido de mi barrio desde los 10 años, porque vivía en la misma calle en un número, y me casé y me fui a la misma calle otro número. Entonces, claro, como yo salía por la mañana a trabajar, volvía por la noche, pues es que no conocía a la gente. Pero después, cuando dejé de trabajar, que con los años tuve a mi hija, ha sido siempre muy habladora, muy, muy simpática, ¿no? Y íbamos lo que es la calle principal, la calle Illescas y todo eso, que estaba lleno de comercios, y ahí empecé yo a conocer la gente por medio de ella, porque ella era hablaba con todo el mundo. Han pasado los años y yo digo, bueno, es que parece que vivo en un pueblo. Verdaderamente los barrios es así, porque ahora sí, ahora ya conozco a medio barrio de esto. Entonces ya hablas ya con todo el mundo. Yo me acuerdo que iba con mi marido, que él salía por la mañana, volvía por la noche, y paseábamos por allí por el barrio y me decía, joroba, es que conoces a todo el barrio, y es a quién es. Él era muy despistado. Digo, madre mía de mi vida, ¿qué quién es? Pues ese vive en el mismo sitio que nosotros, en el 11. Como dice, no, tú es que te fijas en todo. No, es que me fijara. Es que con los años, pues ya he ido hablando con la gente. Y es verdad que los barrios, tanto este como donde yo vivo, cualquier barrio, se convierte como en un pueblo que se conoce todo el mundo. Sí. Es que con respecto a eso, yo vivo en un piso bajo, tengo ventanas a la calle, tengo muchas plantas y salgo todos los días a regar las plantas, todos los días o cuando hace falta. Y entonces, por mi calle pasa muchísima gente que va hacia coger el autobús y todas tienen algo que decirme con lo de las plantas, yo que tampoco me callo. Pasan con los perritos, yo que tuve perrito, pues también, total, que ya tenemos una socialización, que ya nos vamos viendo por otras calles y ya, de hecho tengo una anécdota con una pareja que no los conozco nada más que de pasar por la calle, pero entonces les veo que van de la manita y son ya talluditos, y yo, como me recuerda a mi pareja, pues les digo un día, sin conocerlo nada más que de hola y adiós, venían así de frente y me río un poco y les digo, así os quiero ver todos los días que paséis por aquí. Y la anécdota que me di cuenta yo es que venían sin cogerse de la mano y cuando me vieron se cogieron de la mano. O sea que hasta ese punto socializo con la gente de mi barrio. Yo también. Yo con todo el mundo hablo y con todo el mundo le digo cualquier cosa, aunque no los conozca. No me para hablar con ellos. Bueno, como vemos, tenemos muchísimas cosas que contar, porque este grupo de amigas nunca termina el carrete, ¿verdad, chicos? Es que no paramos. Como además mañana vamos a tener la oportunidad de volvernos a juntar, de volvernos a reunir para compartir, pues dejamos este tema un poquito abierto, ¿te parece, Alex? Para que mañana lo retomemos, y recordamos a todos que mañana a partir de las 11, sábado 7 de marzo, tenemos fiesta en la Asociación de Vecinos en la Fraternidad, en la calle Escalonilla, donde os esperamos a todos. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, compañeros, y os dejamos saludando hasta el mes que viene. Merche, yo quería decirle algo a Eli. Ah, bueno, no a Eli, sino a lavar su tierra. Eli, Bolivia, tierra bonita, Bolivia, tierra de amor. Cuida bien de nuestra amiga, te pedimos por favor. ¡Bien! Con esa poesía nos quedamos. Ya está. La Onda.cc, la radio comunitaria de Caño Roto. Entre los... lo que muestro y lo que soy. Demuestro con actos, nuestro pacto fue hacer lo que saliera del pecho. Los hechos son el techo que nos cubre con los años. Estoy un palmo de distancia, de palmar entre tus dedos. El amor en pétalos, el tiempo en calos. Me dice que me peten y que me den por culo. Mi mano que se matan por desatar tu cabo. Mientras en mi garganta se compone un nuevo nudo. Y a la luna, huyo de mi alma. Chillo por dentro, por si alguien me oye. Escucho murmullos que generan aún más drama. En todo lo que callas, intuyo el dolor que escondes. Como Parménides en un estado estático, tú como Heráclito en pleno movimiento. Ella no se baña dos veces en el mismo río. Tío, está tan limpia por fuera como por dentro.